pues a la prensa que nos acompaña, quiero agradecer. Mi nombre es Martín Eder López, soy el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión Forestal. Una vez tomado conocimiento a través de diferentes medios sobre la muerte de los aproximadamente 30 cóndores, de oficio nos hemos constituido acá en la ciudad de Tarija a objeto de tomar conocimiento de las causas que hubieran ocasionado estos decesos de estas aves que constituyen un símbolo para todos los bolivianos. Por supuesto, duele muchísimo y en ese entendido el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado duelo y nos corresponde hacer las investigaciones pertinentes. Acá ya estamos coordinando el equipo multidisciplinario, tenemos biólogos, tenemos veterinarios, tenemos abogados, etcétera, van a trabajar y nos estamos organizando para ya desplazarnos al campo, es decir, para hacer el trabajo de campo. Allá probablemente vamos a hacer la toma de muestras según las recomendaciones que salga de esta reunión absolutamente técnica de mucha especialidad. Conforme a eso, se va a establecer algunos pasos que dar, es decir, el flujograma, vale decir, establecer los protocolos si no las tenemos, y en el trabajo de campo, el día de mañana, nos arrojará algún resultado, y en base a ese resultado va a ir prosiguiendo los trabajos pertinentes. Seguramente en el aspecto de las muestras, haremos las averiguaciones a través de la investigación del laboratorio. Los biólogos nos recomendarán seguramente algunas tareas, los abogados también nos recomendarán algunas tareas y conforme compete a cada entidad municipal, departamental, nacional, vamos a ir asumiendo estas responsabilidades. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. ¿Puedo hablar de un envenenamiento como se ha estado especulando en la ciudad de Tarija por este caso? Se han hecho unas indagaciones, particularmente el Viceministerio de Medio Ambiente ha desplazado al personal del CERNAP de otro lugar. Hemos solicitado que nos puedan ayudar con la toma de imágenes, con hacer algunas apreciaciones. Bueno, obviamente es prematuro, pero sin embargo hay algunos indicadores que pudieran hacernos decir de que el fallecimiento de estos cóndores podría datar aproximadamente entre más o menos de 10 días, pero eso lo veremos mañana ya con el equipo totalmente especializado. Las causas no las sabemos, probablemente podría ser algún envenenamiento, porque es muy raro observar que un chivo esté muerto por ahí y en las cercanías están tres perros fallecidos y prácticamente en ese mismo sitio están estos 35 cóndores que uno de los biólogos ha podido inclusive identificar que serían la mayoría machos, o sea, 17 hembras, 18 machos, la cual nos preocuparía bastante. Por supuesto, esto vamos a analizar técnicamente con más profundidad de qué se trata y las temporalidades también de la ovación, la desovación o el empollamiento, etcétera, vamos a determinar con mayor rigurosidad mañana. Viceministro, ¿quiénes sí lo acompañan y cuánto tiempo van a permanecer? Sí, nosotros estamos, estoy acompañado acá del abogado especialista en fauna silvestre del Viceministerio de Medio Ambiente, el doctor Rodrigo Herrera. Vinimos inicialmente dos personas, más mi autoridad. De ser necesario, vamos a nosotros desplazar otros técnicos, pero acá en Tarija, gracias a la coordinación, encuentro un equipo muy nutrido de personal profesional, inclusive científico, con quienes vamos a coordinar. ¿Hay personas aprehendidas por este caso? ¿Intervino ya la justicia, viceministro? Desconozco todavía, probablemente el municipio o la gobernación, por ser un ente más cercano a la sociedad, podría tener esa información, no de raro. Gobernador, ¿qué medidas se van a tomar, gobernador, con respecto a este tema? ¿Qué es lo que va a hacer la gobernación? Se denuncia en la fiscalía, gobernador. Bueno, comentarles que estamos aquí para coordinar una acción conjunta. Creo que eso es lo más importante. Aquí nos interesa a todos saber qué pasó, cuál es la causa de la muerte de estos animales, pero además determinar quiénes son los responsables. Ahora, eso lo tenemos que hacer cuidando además a las personas que van a intervenir, cuidando que se cumplan protocolos de bioseguridad, cuidando que se puedan obtener las muestras, que además sean adecuadas, no solo para conocer las causas, sino para que se pueda establecer una investigación y dar con los responsables. Yo quiero anunciar que nosotros ya estamos trabajando en eso, pero además hemos tomado algunas iniciativas, hemos hablado con el comandante departamental de la policía para asegurar la zona, para que las personas no ingresen y no puedan intervenir en un lugar en el que no sabemos cuáles son las condiciones, no sabemos si todavía existe algún factor de riesgo para quienes puedan asistir al lugar, pero además no queremos que se intervenga y se afecte un lugar en el que se va a hacer una investigación y en el que se tiene que trabajar de manera técnica. Yo quiero decir que no vamos a sacar ninguna conclusión, no se va a sindicar a nadie hasta que no conozcamos bien cuál es la causa y finalmente que se haga una investigación por autoridad competente para determinar las responsabilidades. De parte del gobierno departamental vamos a trabajar con el gobierno nacional, con el gobierno municipal, sumando esfuerzos y estableciendo una sola línea de acción conjunta para poder intervenir en este caso. ¿Cómo dieron con el hecho, gobernador? Se habla de que ya estos animales y estas aves en realidad hace 2 semanas están en esta situación y que recién se hizo pública a través de los medios de comunicación. Porque hemos conocido de parte de comunarios y también de algunos voluntarios que han acudido al lugar, que han estado en contacto, porque lo hemos conocido también, al igual que ustedes, por los medios de prensa y porque apenas se ha conocido esta situación, tanto el gobierno nacional como las autoridades departamentales están tomando cartas en el asunto. Lo que queremos acá es investigar y no presumir. Lo que queremos es que se hagan las cosas bien y no afectar esa misma investigación que se va a realizar para determinar las causas y finalmente los responsables. Gobernador, una consulta tanto a la gobernación como al municipio. ¿Hay algún estudio sobre la cantidad de cóndores? Nos ha llamado muchísimo la atención, teniendo conocimiento y datos de que, por ejemplo, la población en Ecuador es de 90 cóndores a nivel nacional. Estamos hablando de 35 cóndores solamente en 50 metros a la redonda, ¿no? Que ¿Hay algún estudio? Porque también las empresas de turismo venden avistamientos de cóndores recientes. Bueno, miren, yo no quiero que nos adelantemos. Vamos a identificar primero qué es lo que ha sucedido y cuál es el impacto en la población general de los cóndores. Hay estudios, hay investigaciones que se han hecho, hay información que nosotros manejamos a nivel general, pero quiero decirles que el impacto es muy grande y desde cualquier punto de vista, sea nuestra población de cóndores más grande que el Ecuador o más pequeña, lo que estamos haciendo aquí es hablar de una gran afectación y lo que debemos hacer es investigar qué es lo que ha pasado. Señor viceministro, hablaba de duelo. ¿Qué significa esta situación o este estatus? Bueno, por supuesto, este comunicado que ya habíamos hecho conocer a la ciudadanía a través de un comunicado de prensa, para nosotros es un dolor el enterarnos y el soportar que 30 cóndores estarían muertas, pero todavía la información preliminar, complementaria, hasta antes de que vayamos al campo, nos dicen que serían 35 y eso no puede ser prácticamente que a nadie tranquilice. Nosotros por esa situación estamos muy preocupadísimos y esto nos obliga a que tenemos que hacer la investigación que corresponda en todos sus componentes, tanto técnico, también en el contexto social, también en el contexto jurídico. Una consulta para la municipalidad, secretario Carlos Valdivieso. ¿Cuál es el impacto ambiental que se ha tenido en torno a esta situación de los cóndores a la comunidad de Laderas Norte? Bueno, el impacto que tenemos ambientalmente hablando es altísimo, dado que presumiblemente pueda ser por envenenamiento. No solo son estos animales, sino que también hay insectos, hay moscas, están proliferando, si vale el término, este envenenamiento. Por supuesto, hay un impacto ambiental muy alto. Estos animales también están muy cerca de una quebrada, por eso es que hemos pedido a través de nuestro gobernador, al comandante de la policía, podamos tener el resguardo de esta zona y el día de mañana trasladarnos con todo un equipo multidisciplinario para tomar no solo las muestras, sino hacer todas las indagaciones correspondientes y hacer una valoración también del impacto ambiental que está generando. La municipalidad se ha convertido en entidad querellante, ya dice el gobernador, en torno a este caso. Bueno, nosotros estamos trabajando ya con un equipo jurídico también para constituirnos como parte querellante, al igual que nuestro gobierno departamental, porque es una acción que claramente es necesaria como institución para la tranquilidad, pero además para sentar precedentes en todo lo que implica este trabajo. ¿Cuándo se va a evacuar el informe final, viceministro? Usted adelantaba que va a arrancar el concurso ya las próximas horas. Sí, complementar en el componente jurídico. Nosotros, como venimos de oficio, pues efectivamente ya nuestro asesor jurídico coordinó con la Fiscalía para que pueda tomar conocimiento y están ya prácticamente en conocimiento de la Fiscalía, eso para complementar. Y el trabajo que se inicie, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto jurídico, puede llevarnos un tiempo. Lo que sí vamos a hacer nosotros como autoridad competente es que el trabajo sea riguroso, que sea adecuado dentro las recomendaciones y protocolos nacionales e internacionales, si es que está a nuestro alcance, por supuesto, y si es que corresponde también. Sabemos que una investigación jurídica toma su tiempo, seguramente tomará su tiempo, pero sí tiene que ser identificada, ese es el propósito de este trabajo organizado. ¿Era competencia de sus reservistas el poder cuidar esta situación, viceministro? ¿Era competencia del CERNAV o de los reservistas? La zona no es un área protegida, el CERNAV está cumpliendo su función en las áreas protegidas que corresponden. Esta zona donde han fallecido los cóndores y los perros, también el chivo, por el momento mi autoridad tiene una información que sería propiedad probablemente municipal, eso lo iremos aclarando. Seguramente allá en el trabajo de campo nos irán arrojando los resultados que necesitamos saber toda la ciudadanía. Muy bien, de esta manera la conferencia de prensa del viceministro Martín Herrera, que se ha constituido este lugar, va a continuar la reunión todavía para... Hasta este momento se lleva a cabo la reunión de conferencia de prensa y posterior a ello se van a tomar los mecanismos pertinentes para poder...